día te bendeciré. Y alabaré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza. los montes y